Hola, mi nombre es Débora Mateo, tengo 18 años y actualmente estoy estudiando en la Universidad Pública de Navarra. Estoy cursando el grado de Trabajo Social. Elegí esta titulación porque tenía claro desde hace tiempo que quería dedicarme al trato con personas, al poder ayudarles. Sabía que mi carrera tenía que estar relacionada con la sociedad, directamente con las personas. Y bueno, dudé entre magisterio y trabajo social porque creo que en las dos carreras se trata de enseñar, de darte a los demás. Y al final me decidí por trabajo social porque considero que tiene un amplio ámbito de edades en las que puedes aportar. Creo que para un futuro debería pues aplicar todos los conocimientos que estoy adquiriendo actualmente en la carrera. Es importante pues el respeto a la persona con la que vas a tratar. Es importante también poder transmitirle a la persona paciencia, transmitirle esperanza, que vea que hay una nueva realidad para ella y que puede cambiar. La asignatura de TICs es muy importante porque en esta profesión, por ejemplo, pues nos sirve para poder compartir información con los demás compañeros, colgar cierta noticia o cierto informe. Y bueno, es importante también, referido a la profesión de trabajo social, estar atento a las necesidades de los demás para poder suplirla.